M-O-N-O-A-C-O. Perdona mi amor si me quedo aquí, pero es que el pasado dejó muchas heridas en mí. Perdona mi amor por todo el daño, yo me quedo aquí, borracho de amor por ti, por ti, por ti, borracho de amor por ti. Bienvenidos, damas y caballeros, gracias por acompañarnos otra vez. Con ustedes, los bohemios, Lonnie Jambé. En las guitarras, Ramsés Barrientos. Y con ellos, Josh Quilas. Levanta la mirada, tranquila, no llores. Te juro, baby, que vendrán tiempos mejores. Quizás ahora no entiendas mis temores, pero ya mucho he sufrido en los amores. Desde el principio y a lo largo de los años, sufrí desilusiones, desprecios y engaños. Desde el principio y a lo largo de los años, este pobre corazón ha sufrido tanto engaño. Que no sé qué hacer, si debo correr, o tal vez quedarme y arriesgarme a perder. Quizás el dolor no te deje comprender mi cobardía ante el amor, una mujer. Si no está, lo extraño, platico, le canto y le tomo la mano. Te enamoré y ahora vivo desde ayer. Te fabriqué dos alas y te fuiste para no volver. Escucha, mi amor, es mejor así. Que el pasado me destroce y me devore solo a mí. Me desahogo y se acaba la botella. Te dejé ir por todo mi problema. Que la vida me perdone, ya se acabó la escena. Solo miro el cielo y te recuerdo en esa estrella. Yo me quedo aquí.